A tocar con Charly García, que además había venido a Buenos Aires hacía pocos meses, y una de sus primeras obras aquí en Buenos Aires es producir para la EMI Tiempos Difíciles de Juan Carlos Baglietto y legarle al mismo Baglietto esta hermosa canción que vamos a escuchar a continuación, y que bueno, que va a venir a bajar un poco lo que habíamos hecho con Flema por ahí, pero también dejando un mensaje absolutamente genial. La vida es una moneda, nos dice Juan Carlos Baglietto. Es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que habla de monedas y no de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir. Esa es la historia, con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días. A lo mejor resulta bien. álbum que no podés dejar de escuchar completo. Ese tipo que hizo ese disco perfecto que hace de tu día un día mejor. Nosotros sabemos lo que se siente que suena en tu cabeza todo el tiempo. Y por eso te traemos el disco del día. Bueno, queridos amigos de Contra Todos los Males de este Mundo, mientras averiguamos si en realidad el streaming tiene un problema, lo cual puede ser muy probable, estamos en el Iser, eso es, como siempre, muy factible, vamos a continuar con nuestro programa, con este Contra Todos los Males de este Mundo número 23, el número de Michael Jordan, presentándoles a ustedes un nuevo disco del día, que es el placer de siempre, el placer nuestro de cada día poder presentarles a ustedes uno de esos álbumes seminales de la historia del rock, en este caso con uno de los discos más importantes de un género que a mí particularmente mi piace molto, como es la psicodelia. Estamos hablando, por supuesto, del segundo álbum de ese supergrupo, puesto entre comillas, que conformaban Eric Clapton en la guitarra y en la voz, Jack Bruce en el bajo y en la voz, y Ginger Baker en la batería y en la voz. Estamos hablando, por supuesto, de Cream y el disco en cuestión, Disraeli Gears, de 1967. Miren qué pedazo de joya les estamos trayendo en este Contra Todos los Males de este Mundo, en este anteúltimo programa. Y se los traemos fundamentalmente, más allá de que porque nos encanta, es un disco muy, muy, muy importante en la historia del rock. Es un disco en el cual Cream, que había nacido como una banda de blues casi puro, con unas improvisaciones absolutamente furibundas, porque estamos hablando de tres de los mejores instrumentistas de finales de los 60 y principios de los 70. Además de estas improvisaciones, ahora Cream empieza a decidirse a hacer canciones, y hacer canciones de una beta muy psicodélica. La tapa ya lo si la recuerdan, si no la pueden buscar, ya lo refleja bien. Es una tapa dibujada por Matt Sharp, que era un australiano que era vecino de Eric Clapton en el edificio en el que Clapton en ese entonces vivía. Un día se conocieron y el tipo le dijo que admiraba mucho a Cream, que le parecía muy copado, y se empezaron a tratar bastante. Y bueno, además de dibujar esta tapa, esto es lo interesante, este muchacho, Martin Sharp, le dio a Eric Clapton un poema que Clapton, para este Disraeli Gears, musicalizó, y que encima es una de las mejores canciones del álbum. Estamos hablando de Tales of Brave Ulysses, los cuentos del bravo Ulises, el de la Odisea. Para ustedes ahí, nuestro disco del día, Disraeli Gears, Tales of Brave Ulysses. Bring you down forever, but you rode upon a steamer to the violence of the sun. And the colors of the sea bind your eyes with trembling mermaids, and you touch the distant beaches with tales of brave Ulysses, how his naked ears were tortured by the sirens sweetly singing, for the sparkling waves are calling you to kiss the white lace lips. And you see a girl's brown body dancing through the turquoise, and her footprints make you follow where the sky loves the sea. And when your fingers find her, she drowns you in her body, carving deep blue ripples in the tissues of your mind. Tiny purple fishes run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the hard land of the winter. Name is Aphrodite, and she rides a crimson shell, and you know you cannot leave her, for you touch the distant sands with tales of brave Ulysses, how his naked ears were tortured by the sirens sweetly singing. Tiny purple fishes run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the heartland of the winter. disco único, un artista olvidado, La Bóveda lo tiene guardado en un lugar muy especial y lo libera hoy aquí. Compañeros en la lucha contra todos los males de este mundo, ha llegado el momento de adentrarnos en las profundidades de aquel rincón oscuro que nos esconde las maravillas que el olvido ha extraviado en esta vorágine que es el tiempo. Así es, queridos amigos, es una vez más tiempo de que nos acompañen en una nueva excursión por los perdidos confines de La Bóveda y que juntos rescatemos del oprobio injusto una banda y un álbum que no debieron caer allí nunca. En este caso nos toca desenterrar uno de los secretos mejor guardados de los años 70 de nuestro país. Un grupo extraño que entremezcló al hard rock con toques sinfónicos e incluso actuaciones cargadas de teatralidad y líricas absurdas. Es momento de que juntos recordemos a Los Barrocos y a su único álbum Sin Tiempo ni Espacio, de 1974. Para eso comencemos por el principio. Y en el principio está la primera canción. Está próximo el momento. Inicialmente un proyecto de mediados de los años 60 entre compañeros del colegio secundario, Los Barrocos comienza a caracterizarse desde temprano en su creación por una inquietud musical variada. Tal es así que a las orquestas y arreglos de cámara y sinfonía, que habían conocido por estudiar justamente en un conservatorio clásico, los muchachos le sumaron lo que por su juventud les llegaba al corazón. La música beat, por supuesto. Es indudable entonces que Los Barrocos son quizás el primer y más antiguo antecedente del rock sinfónico argentino, ya que a finales de los años 60, cuando comenzaron a presentarse en vivo, ya contaban con violines y arreglos de corte orquestal. Otra característica fundamental del repertorio de Los Barrocos es que se forjó, justamente, en las presentaciones en directo, cuestión en la que abrevaron con asiduidad casi obsesiva. Tanto entrenamiento en escena les brindó, a la hora de llegar a grabar a su a la postre único LP, un sonido y una mecánica muy particulares. Porque a aquel primigenio interés por la música beat, los muchachos de Los Barrocos le comenzaron a sumar todo aquello que absorbían de la música popular argentina de los años 70. Primero, optaron como vehículo principal por el hard rock, que con tanto éxito se practicaba en nuestro país por ese tiempo, gracias a los acólitos de Billy Bond y a Box Day, gente que ya hemos escuchado en nuestro programa. Pero esto de ninguna manera quiso decir que su propuesta fuera menos sofisticada. No, no. Si le agregamos a la mezcla los dos componentes de los que habíamos hablado hace un ratito, rock y beat, y encima le sumamos que fieles a su entrenamiento musical y a la otra moda de la época, estamos hablando por supuesto del folk, tomaron la sabia decisión de practicar al dedillo las armonías vocales de ahí y aplicarlas a una música variada y original. Y ahí tendremos entonces un cóctel muy interesante. Más aún si encima este cóctel se condimenta con excelentes letras como la que escuchamos en este momento, la de la genial Noche de Sol. Noche de sol, bastaría solo un día con noche de sol. Sin embargo, y es que siempre hay en esta bóveda un sin embargo, un pero, que nos intenta explicar lo inexplicable, algo pasó. Los Barrocos, que en el año 1973 habían sido distinguidos por la revista Pelo como el grupo que más veces había tocado en el año y que contaban con una excelente base de seguidores, no supieron reflejar en el éxito de Sin Tiempo ni Espacio todo lo bueno hecho en casi 10 años de esforzada carrera previa. Como una profecía, el título parecía reiterar que para ellos no había tiempo en este momento, no había espacio en el rock nacional. Sonaban demasiado de avanzada para una música argentina aún anclada por partes iguales en el folk y en el hard rock, y donde aún estaban demasiado en pañales las inquietudes sinfónicas postreras de bandas como Espíritu o Crucis. Una vez más, como siempre nos sucede en este espacio, el público pareció no entender, o no querer entender, la arriesgada y desafiante propuesta de Los Barrocos, una banda quizás demasiado ajena a su tiempo. Por eso es que podemos, hoy, escuchar este álbum y entender dónde estaban parados. Estaban en un lugar adelantado, antes quizás del tiempo. Pero aquí están también, rescatados de la bóveda porque ellos mismos lo dicen. Si es hecho desde el alma, si es sentido y es honesto, lo que hagas, sí. siempre encontrará un lugar. Iba a la bóveda entonces, Los Barrocos, Sin Tiempo ni Espacio, del año 1974, una verdadera rareza preciosa, la verdad que hemos tenido la suerte de desenterrar una más, Manuela. Como siempre, encuentra esas cosas tan extrañas en este mundo que uno dice, pero esto existía en algún esto momento. Esto existía, ¿no? Sí, señor, sí, y todo se puede respetar y todo tiene... La música hay que compartirla, que la música hay que compartirla, para eso está, por eso compartan con nosotros la sintonía, la comunicación... Y comuníquense, justamente. Contra todos los males de este mundo, @gmail.com, vía correo electrónico, 4303-3422, si quieren llamar por teléfono, y si no, contra todos los males de ese mundo.blogspot.com para dejar un comentario en el blog. También se pueden comunicar, como hizo Julieta, que es la chica que nos había puesto la duda de si andaba o no. Si funcionaba o no el streaming. Se pueden comunicar a nuestra cuenta de Twitter, que la actualizamos y la revisamos siempre, twitter.com/contralosmales. Si tienen Twitter, pueden comunicarse ahí. Es una forma muy inmediata de comunicación, como verán. Le resolvimos el problema a Julieta y todo. Estamos en todo, chicos. Estamos en todo como tiene que ser. Bueno, traten de no acostumbrarse y no tener problemas tampoco tan... No, grave. Porque además traten de no acostumbrarse con los demás programas de Radio Iser, porque no sé si alguno tiene tanta conexión. A nosotros nos pueden pedir cualquier cosa menos plata. Menos plata, menos guita, música sí pueden pedir, porque vamos a seguir con más música, Manuela. Como siempre. Vamos a continuar con nuestro disco del día, este increíble, increíble Disraeli Gears, que hemos traído en el día de la fecha para amenizarles un poco más y para homenajearlo justamente al disco, porque la verdad que nos parece un disco fundamental de la historia del rock en general y de la psicodelia en particular. Porque reúne además a tres grandes talentos de la historia del rock, como Eric Clapton, como Jack Bruce y como Ginger Baker, un baterista increíble que en este disco en particular canta además, que eso también es una cuestión interesante, porque ya habíamos hablado de que Martin Sharp, el ilustrador del álbum, escribe una canción, que fue el Tales of Brave Ulysses, que la escuchamos hace poco. Clapton escribe y canta, Bruce escribe y canta, Baker escribe y canta, y también Felix Pappalardi, que era el productor del álbum, escribe y canta. Así que fíjense ustedes qué variedad de gente creativa, ¿no? Toda reunida dentro de un estudio de grabación. Como acá, dentro de nuestro estudio de radio, que están acá los muchachos de Operación Técnica. Y en la operación no les cuento el derroche de talento que hay. Acá tenemos cuatro talentos que están lentos, más que talentos. Pero bueno, especialmente el que tiene la remera del verdolaga y el termo ese. En fin, para continuar entonces con nuestro disco del día y no desviarnos demasiado de la cuestión, vamos ya mismo a lo que fue la primera canción del disco, justamente la canción con la que abría este álbum, que, como sabemos, es una canción que setea el ritmo del disco, ¿no? El tempo del disco y la sensación que te va a dejar el disco en general. Y fue además el segundo corte de este álbum, fue además el segundo simple, un simple muy exitoso, que habla de una cosa que parece que se tomaron y que les cayó muy mal, un brebaje extraño, Strange Brew. Shut up! que nos salvará de los males de este mundo es seguir siendo lúdicos. Por eso te traemos todo el deporte. Bueno, ahí seguimos entonces el segundo tema de nuestro disco del día, Wheels of Fire. Wheels of Fire es otro de Cream, es el posterior a este, Disraeli Gears, de los muchachos de Cream, de los muchachos de Clapton y Bruce y Baker. Y viene el señor Diego Agüero, que no será ni Clapton ni Bruce ni Baker, pero no, toca la armónica. Humildemente tocando sí. La armónica y hablándonos del deporte. Por supuesto, uno hace lo que puede. Y con esto del deporte... Ay, mira, así como... Tranquilo, no, me parece no me moleste. Muy bien. Ay, no lo moleste. No lo moleste. Vamos a hablar entonces, ¿Vamos a hablar en serio? Vamos a ver. ¿Qué está pasando en Boca? Peleas entre los dos más representativos. Y el... ¿podemos el manager. Decir? El manager y el DT. Manager y el DT. Los dos... ¿Y el presidente? Las dos personas más... No, ni pincho ni no corta. No existe. No, ni pincho ni corta. ¿Hay presidente? Es como... No. Para mí el presidente se murió en un telo con Jessica Sirio. Este sí. No sé qué es. No ese sabemos. Es el presidente. ¿Qué presidente? ¿Qué presidente? ¿Cuánto habrá pagado? No sé, pero... ¿Habrá pagado? Para mí era... Sí, me contaron que era repetido, que era reiterado, que era una cosa que le hacían... Así que por ahí le hizo descuento. Puede ser. Hay que ver. Bueno, vamos a hablar de fútbol. Bueno, o no, de fútbol. ¿Querés seguimos hablando? Hablemos de fútbol. Dejemos de hablar de Pilu y hablamos de claro, Pilu. No, a mí me gusta Pilín. ¿Pilín? Pilín. Pilín está bien también. Sí. Está lindo, te queda lindo, Pilín. ¿Cuál es el plan de Boca para este 2010? No hay. ¿Bien? Ganar algo. Matarlos a todos. ¿No? Bueno, ¿la columna es suya o es mía? Mira, esta es Arnaldo Pérez Manija, el personaje de Lucy Lanciero con Capusotto. Muy bueno el programa, Arnaldo. Exacto. ¿Qué pasa con Boca el año que viene? ¿Qué refuerzos? Montonero Basile renuncie, nos dice. Están ¿qué peleando? Refuerzos, ¿qué refuerzos quieren traer? Bienchi tiene en la cabeza tratar de la pelada de nuevo a Walter Samuel. Hay un problemita económico. Sueña, ¿cómo sueña? Esto es en caso de que se vaya a Cáceres, que le haría un gran favor al fútbol argentino. Sí, total. Y del mundo. Bueno, también dice Bianchi que habría que darle más lugar a los pibes de las inferiores. ¿Más? Como él, bueno, él fue uno de los personajes que tanto en Vélez como en Boca, subió a primera división a varios chicos que tuvieron su oportunidad y dieron sus frutos. Más, ahora Boca tiene un par de juveniles, igual está bien. Pero hay que elegirlos bien. A ver, Ibarra no puede jugar más, por ejemplo. Hay que darle un... Bueno, pero hay que darle... Agunino, lo trajeron a Agunino, tiene 20 años. Sí, pero hay que darle más ruido a Nicolás Gaitán, a Pablo Mouche. A Pablo Mouche. A Ricardito Noa. Y en la cabeza de Basile... Tenemos gente como quiere entrar de vuelta al Catadía. Otra vez el Catadía, 46 años tiene el Catadía. Va, viene con Boca. Algo de lo mejor que podría traer Boca sería Jesús Méndez desde Central. Sí, pero le van a pedir mucha plata. Ahí lo vale. Alecí, si nos estás escuchando, vale. No te pongas a llorar. Y a otro que quiere traer Boca Junior, a uno que viene desde mi tierra, desde el territorio del sur, desde la cancha del Temperley. ¡Apa! ¿Viene el señor? Sí. Sí. ¿Quién? Gabriel Auche, el muy mejor bien. Jugador del torneo argentino. Gabriel. Exacto, lo quiere entrar para mí, como diría Vilar. Desde la paternal, desde Argentino Junior, quiere entrar a este jugador para Boca. Pero bueno, no se ponen de acuerdo, hay que ver el dinero con el que cuenta Boca. Claro, perdió mucho dinero al quedar afuera de la Copa. Al quedar afuera del campeonato. Porque ya no tiene chances. No tiene chances del campeonato. En la Copa está fuera. Hay que buscar un arquero. Porque también está la posibilidad de traer a Brown. El gran Central, arquero Brown. Hilario Navarro de Independiente. Hay un arquero uruguayo de Peñarol que me lo han recomendado mucho, que tiene 20 Sebastián años. Sosa. Sebastián Sosa, gran arquero. Cualquiera va a ser mejor que lo que hay. Agustín Orión. Si trae las manos, ya está. Con eso es un progreso. Claro. Bueno, dejando de hablar de equipos que ya no tienen chance en el campeonato, vamos a hablar de los dos que sí. Que qué tienen... frío que tengo, Manuela. Sí. Tráigame un abrigo, por favor. Son Newell's Old Boys de Rosario, que este fin de semana va a estar jugando el clásico. Versus Rosario Central. Los pingüinos contra nuestros amigos de Central. ¿Qué dirá nuestro fiel oyente canalla? Si nos tira un pronóstico del partido. Si nos estás escuchando, Ale, es tu momento. De descargarte contra todos los leprosos. Si querés, podés decirnos a ver qué esperás de este partido, cómo va a salir. Ya hay un banderazo en Rosario, los 27.000 hinchas de Newell's Old Boys que van a alentar al equipo. Todos los que hay. No hay más. Los 27.000 hinchas de Newell que se juntan a... Y, no, para mí son, viste, están los hinchas de Newell y están los de Independiente que van a hinchar por Newell, viste. Van los de Colón también. Los de Colón, ¿no? También porque tienen la misma camiseta. Claro, sí, al revés, pero bueno. Porque Colón es otro estado, porque si, sí. Si Newell es la gelificación, Colón es el agua. Más o menos, algo así. Y algo el humo así. Sería Caruso Lombardi, digamos. Por ahí, sí. Y por otro lado, el equipo del sur, Banfield. Banfield tiene un difícil encuentro este sábado frente a Independiente en el Estadio Libertadores de América. Pero Banfield tiene un buen técnico. Punto positivo, lamentablemente. Para mí es un técnico lamentable que le están saliendo bien las cosas. Pero bueno, le están saliendo bien las cosas. Tiene un equipo que está bien punto armado. Fundamental. Sí. Volvió bien Papelito Fernández de la selección uruguaya y va a ser titular. Papelito va a ser la dupla otra vez con Santiago Silva. Los dos mayores goleadores de este torneo. Sí, señor. Sí, la delantera mejor aceitada, por así decirlo. Sí. Del otro lado también. Gran delantero, dos delanteros bárbaros. Santiago Silva, lástima que vende tanto humo, pero es un buen delantero. Es un buen delantero, mejoró mucho. Y Papelito Fernández es uno de los jugadores uruguayos con más proyección, me parece. Sí, creo que después de Forlán. Es un jugador muy europeo, además está jugando en una liga como la Argentina y en un equipo chico como Banfield. Puede pasar a un equipo grande de acá mismo Argentina, puede pasar directamente a Europa. Europeo. Me parece un jugador muy de fútbol europeo, rápido. Se van a enfrentar, como decimos, los dos equipos con mayor cantidad de goles, los más ofensivos en los papeles. Sí, yo creo que Banfield es más ofensivo Banfield, que Independiente. Por ahí toca mejor. Independiente tiene más llegada y de además, otra manera. Independiente por ahí es más irregular. Banfield es un equipo prolijito. Por supuesto. Y como decimos, Independiente necesita ganar sí o sí si quiere descontarle puntos a los punteros. Valga la redundancia, está a 6 puntos en este momento y el sábado 21-15 en el estadio Libertadores de América va a estar jugando frente juntos. A Banfield. Bueno, sí, porque Newell juega con el resultado opuesto. Sí, juega con el resultado opuesto, que es una presión, juega el clásico. Jugás el clásico. Sí, pero son no jugás un partidito. Igual va a terminar 0-0. Va a terminar 0-0. O sea, como siempre. Pero bueno, ¿cómo yo, en contra de lo que diga nuestro amigo Alejandro, yo creo que Newell está mejor parado. Puede ser. No importa, pero el clásico es partido aparte y eso termina 0-0. El partido, la fecha, perdón, va a empezar mañana con Estudiantes, que totalmente afuera del campeonato también, ya no tiene chance. Tiene chances, pero en los papeles ya no. Fue campeón el semestre pasado frente de la Libertadores, no le importa nada, se va a jugar el Mundial de Clubes. Se está preparando justamente para esto, para el Mundial de Clubes. De culos. Era el presidente de Boca. Estudiantes va a jugar frente a Tigre. Este Tigre que ganó la fecha pasada, que trata de mantener a Diego Caña. Sí, Caña está agarrado De las uñas. Con las uñas de este equipo. Salvo si se va a Basile de Boca, ahí sabe cómo Caña se va de Tigre. Y dice, no, ciclo cumplido. Lanús. La cara opuesta del Banfield puntero, Lanús que juega bien al fútbol, tiene muchos problemas ahora en el equipo para armar el equipo, muchos pibes, lesionados, demasiados pibes. Frente a Colón que no quiere perderle pisada a los punteros, juega mañana. No quiere también, navegar en el mar de la intrascendencia. Huracán con muchísimos problemas, al igual que San Lorenzo, juegan el gran clásico. El sábado a las 7 de la tarde, a las 5 de la tarde. Y en la cancha de Huracán. En la cancha de Huracán. Quizá en el último clásico que dirija Ángel Capa. Es muy probable, se va en diciembre. Los hinchas de Huracán hicieron una página donde piden que se quede Capa y que le traigan por lo menos entre 4 y 5 refuerzos de categoría. Vamos a ver, Capa dijo que se sintió defraudado, fue engañado, ¿no? Brutalmente por la dirigencia. Desarmaron el equipo. Es que sí. No lo dejaron con nada. Y parte del equipo que le prometió a Capa que se iba a quedar, se fue. Atlético Tucumán frente a Chacarita. Tenemos que ganar, muchacho. En Tucumán. Téngale fe. ¿Le va a tener fe? No partido, haga como con Lanús. No le tengo fe. Partido de 6 puntos. De 10, 15, 20 puntos. De 12. 12 con puntos. La vuelta, contando la vuelta. Yo no le tengo fe a este equipo de Chacarita. Tuvimos una derrota muy fuerte. Y la verdad, muy, muy, muy fuerte. Porque merecimos ganarle a Newell's. Y se perdió de una manera increíble. Esperemos que repunte. Increíble, bueno, pero esa es una suerte estúpida además. Esa es la suerte del campeón. Cejas, es la suerte del campeón. Cejas, ex-Newell's. No le eche la culpa a Cejas. El gol es de Cejas. Se tiene que tirar Cejas. Porque pero creo que el partido que se lleva la fecha va a ser Independiente Banfield por esta disputa de los puntos. Independiente a 6 puntos, Banfield puntero, trata de mantener la posición. Y el domingo, el clásico de Rosario, se paraliza Rosario, juega Newell's Old Boys de Rosario frente a Rosario Central. Boca Gimnasia, Boca dice que va a poner partido más, igual que el otro. Godoy Cruz River, otro partido del montón. Importante para Godoy Cruz para seguir sumando. Sí. Igual necesita. River también necesita sumar porque se le van los puntos y empieza a quedar muy mal de cara a lo que son los promedios. Sí, señor. Raro ver a River peleando. Pero puede pasar. Ah, pero de verdad se piensan que lo va a pelear. ¿Se acuerdan de los partidos de lunes? Qué lindo, volvieron los partidos del lunes, Diego. Volvieron. Argentinos Junior Arsenal es un partido del ascenso, como podría ser el de Ferro contra. Contra cualquier equipo. Cualquier otro equipo. El Porvenir. Chicago. Más o menos. No, Chicago está en primera vez. Bueno, primera vez. Sí, está bien. Sí, me hiciste dudar. Y Vélez Arfield Racing, otro partido. Son partidos del ascenso lo que hay el lunes. ¿No? Menos Vélez Arsenal, Vélez Racing, partidos del ascenso. Mirá vos, partidos del ascenso, dijo Diego. Continuamos con más música, en este caso otro gran guitarrista de blues, el señor Rory Gallagher. Me gusta el blues. ¿Cómo te gusta el blues? Y seguramente te va a gustar esta canción, porque si bien no es por ahí a lo que Rory nos tenía acostumbrados, porque Rory Gallagher era un guitarrista de esos shredder, de esos que tocaba mucho en blues. Sí. Bueno, el muchacho falleció en 2003, su hermano, que era uno de, que es el ejecutor de todas sus obras, recopiló canciones acústicas que Rory había grabado y que habían quedado así tiradas, como inéditas. Y al disco le puso Wheels Within Wheels, ruedas dentro de ruedas. No es cuadros dentro de cuadros el de Catupecu, es ruedas dentro algo, de ruedas. Algo por el estilo. Algo por ahí, no sé si se habrán inspirado a los Catupecu, pero de ahí, de Wheels Within Wheels, vamos con la canción que le da título al álbum, para que vean que Rory Gallagher, además de tocar mucho, también es un tipo sencillo. A ver. Esta es nuestra agenda. Bueno, el momento cultural de la noche con el señor Pablo Niro. Bienvenido, Pablo. Muchísimas gracias, David. ¿Cómo estás, Manuela? Manuela no puede dormir. Hola, Pablo. Hola, Pilinguis. ¿Cómo estás, Pilinguis? Hola, Pilucho. Pilulinguis. Pilucho. Bueno, basta. ¿Qué pasó en el cine? ¿Por qué mejor no se dejan de boludear y empiezan a salir? Dale, que estamos tarde, dale. Dale. Sí, tarde. Me hacen el grandísimo favor. Gracias. El grandísimo. Le salió la locutora de call center. Bueno, sí. Vamos con pelis. Empecemos con un... ¡Twilight! Ni en pedo. Ok. Después, de última. Primero tenemos Los Amantes. Chulovers. ¿El Círculo Polar? Sí. No. Ah, entonces no. Los Amantes, dirigida por James Gray, un tipo que generalmente hace thrillers. Hizo Cuestión de Sangre, La Traición, Los Dueños de la Noche... Todas estas, el protagonista fue Joaquín Phoenix, en esta no es Joaquín la excepción. Phoenix, el muchacho de Johnny Cash. Johnny Cash, que sí. Aparte el tipo raro, ¿no? Ahora quiere sacar un disco de rap. Está más loco sí, que la... Muy raro, sí. Está muy loco. Está muy versátil. Sí, además él no se murió como el hermano y está peor. La flaca esta, que nunca entendí por qué hacían tanto alboroto, Gwyneth Paltrow. Ah, Gwyneth Paltrow, la gorda de la película de Jack Black. Lo único que me interesa de Isabella Rossellini. Hay otros. Isabella está muy... Mi chica tiene una teoría con Isabella Rossellini, que si está Isabella Rossellini, la película es un pelotazo insalvable. Apa, ¿la mató? Y sí, la hace mía. ¿Y esta? No le escapa la teoría de mi chica. Ah, bueno, listo. Dura unos 110 minutos. Uf, dos horitas. Que con una película que... En la que uno espera que en 110 minutos pase algo increíble. Y lo sigue esperando aún cuando... Lo sigue esperando cuando termina. Uno espera que le devuelvan sus 110 minutos, claro, de vida, sí, que perdió. Pero... Es la historia de un tipo, que es Joaquín Phoenix, que vive con sus padres judíos, trabaja con ellos en una tintorería, tiene 30 y pico de años. Tintorería. Son judíos, y empieza a vivir una especie de triángulo amoroso con Gwyneth Paltrow, ¿sí? Que es una loquita reventada, la nena que te va a hacer mal al corazón como siempre, que a su vez está enamorada de un abogado que está casado y le promete todo el tiempo que va a dejar a la mujer. Mentira. Algo que nunca vimos. Chicas, no, jamás. Algo que nunca vimos. ¿Podemos hacer skip? Sí, podemos hacer skip, no sé. Es otra peli así. Digamos, no le escapa a lo que a la teoría de tu nombre. Tenemos 500 días con ella. Esta quiero verla. Porque es ñoña, son fanáticos de The Smith. Sí, Joseph Gordon-Levitt me cae bien. Soy de Chanel bien. También. Si hay alguien que puede ser fanático de Wizard, sí, es este tipo, ¿no? Sí, totalmente. Joseph Gordon-Levitt es Wizard. Muy bien, es Wizard. Es un tipo Wizard. Bueno. Sí. Está también esta chica Sui de Chanel, que es una chica muy simpática también. Muy simpática. Muy bueno, en teoría esta es... Otra peli novia. Es una peli novia, al revés, en teoría cuentan la historia, la película empieza en una ruptura, se divide en capítulos que van para atrás a ver por qué se sucedió esta ruptura entre chico y chica. Sí, intentan escapar un poco del lugar común de peli novia, pero es una peli novia. Divertida, pero peli novia. Está encubierta, la pueden ver. La recomiendo muchísimo antes que Dos Amantes. Sí, sí, al lado de Dos Amantes. 900 de Bertolucci. Sí, podés hacer un montón de otras cosas. Sí. 110 minutos. Esta dura 95. Sí, sí, mucho un más tranquila. Más cortita, formato normal. Bueno, tenemos la saga de Crepúsculo, Luna Nueva. ¡Ah, Twilight! Exacto. Eso, para eso está la película. Para que tu hermanita adolescente grite como desconchada, sin saber qué hacer en ese rash de hormonas. Como si estaban ayer en el recital de Jason Ross. Exactamente. Que si se chocaran con Jason Ross, ya no sabrían qué hacer. Sí. Total. Es lo único que harían, ¿entendés? Es gritarles histeria. en la cara del pobre tipo. Y el tipo las me dice, como imbécil. Diciendo, Deck. Qué lindo. You Deck. Córrete. Exacto. Bueno. Invención de la carne. Invención de la carne. Cortito, porque me parece mencionar. Que no tenés muchas ganas de... No. Esta, en realidad, es así como un pelotazo. Santiago Loza es la cuarta película que hace. A ver, lo que va a garpar de esta peli es ver a Umbra Colombo. Ajá. Que va como piña. Sí. ¿Está bien? ¿Qué hace de una prostituta? ¿Está bien? Que conoce a Mateo, un homosexual que está a punto de recibirse de médico. Y emprenden un viaje a ninguna parte. Ajá. A ver, una peli que en teoría adolece de una manera totalmente monótona, secuencias repetidas a montón. A morir, pero escenas de alto voltaje sexual. Ahí está. Si vos querés ver a Umbra Colombo como vino al mundo, llevala ahí. Es la película que tenés que ver. Sí. Ah, pero la música la hace Cristian Basso. Ah, que toca el bajo. Es como si Papo se llamara Viola de apellido. Sí. Igual me gustó porque el Sexteto Irreal a mí me gustaba mucho. Sí, obvio. Alta banda. Bueno, y Poema de Salvación, que película de Brian Dublin. Dublin, en realidad, perdón. Esta peli se va a estrenar solo. Exacto. Solo en los Cinemark se va a estrenar. Y la historia de Pablo Olivares, que es un pibe muy talentoso, que nació en una familia cristiana y la madre lo educa en base a estas cuestiones bíblicas y lo le hace aprender música. Ah, mira. El padre, por negocios, nunca está y, digamos, ante esta falta de padre, se junta con amigos que lo instruyen en el rock. Uh-huh. El pibe empieza a sentirse atraído hacia el ocultismo de golpe. Uh-huh. Y bueno, entre el dolor del padre que no está y el rechazo de la madre porque no le gusta que haga rock, el pibe agarra y decide pactar con el diablo. Acá la peli derrapa. Lo loco, y lo único que voy a contar después de esto, sí, es que esta peli se basa en una historia real y filmado en Buenos Aires. Mirá qué bueno. No, loquísimo. Gok, por favor. Mañana, Virus en la Trastienda, Balcarce 460. Don Vilanova no, y Huff. A Don Vilanova no le damos lugar en este programa. ¿No querés? No, ¿y Don Vilanova es un mierda? Punto. Huff. Esto es maravilloso. Y Juan Antonio Ferreira. Teatro Premier Corrientes 1565. Y se puso Huff para que no le digan Juan Antonio Ferreira. Dale, claro, sos un grasa. ¿Cantás chamamés? Sí. No, rock. Pero sos Ferreira. Rocky Blues. Bueno, no importa. Por eso, dije, en fin. No Palidez y Cameleva. Camaleva, perdón, Salón Rock Sur otra vez, un Avenida Science 459, Sky en el Teatro de Colegiales, la Croce y Álvarez Thomas, Sky está muy bien, repite el sábado también, Sky en el Teatro, El Soldado en Ultra, el San Soldado. Martín 678, a mí me gusta los discos del Soldado, perdón. Utopias y Benzedrin en el Salón Pueyrredón, Santa Fe, 4560. Lindo lugar. A mí me han contado una muy loca historia del dueño del Salón Pueyrredón. Tiene 400 locas historias. Sí, y entre ellas, un amigo me mostró una mochila llena de hongos que venían del local. Sí. Muy loco. Uh-huh. Bueno, no importa. El domingo, para completar con el disco del mes, sí, Baglietto toca en el N de Ateneo, sí, a las 9 de la noche. Hay que ir todos. Y el jueves, ¿sí?, que viene. Es algo que está muy bueno. Flopa y Fernando Kabusaki tocan en el Ojo Rojo. Luis de Lepiane 685. Después tengo algo chiquito de lo que va a ser el Bafim. Mañana vamos a estar con Diego Agüero cubriendo el Bafim para Vuelta de Tuerca, así que escuchen. Va a estar muy bueno las cosas que hay en el Bafim. En el escenario A, el sábado, va a estar los Zumbandas, Nairobi y la Bomba del Tiempo. Buena fecha para ir a verla. Eso en el escenario A. En el escenario B va a estar un poco más sensible, vamos a estar 7 y cuarto, Puerto Candelaria, 20, Gabo Ferro. Oh. ¿A vos te gustaba, Garro? Sí, pero este disco derrapó. Y 20:45, los hermanos Núñez. Domingo 22, en el escenario A, Rocola, Bacalao y Fidel. Ajá. 20 y 21 horas, respectivamente. En el escenario B, a las 5 y media, Manuel Wirs. Oh. Sí, para uy, pero mirá. Pero pará, después a las 6 y media viene Juan D'Artés. Oh. Viene peinando desde Flores. A las 19:30, Nico Ibarbaru. Ibarburu. Cambia totalmente, perdón, el ángulo de la información, ¿eh? Y después, 20:30, sí, Edu Smith. Edu Smith, que me gusta. Que vos querías ver el disquito del chabón. ¿Es este? Sí, el Ex-Árbol. 21:15, Borregos Border. Banda muy recomendable, los Borregos Border, ¿eh? Y muy después, recomendable. En los auditorios tenemos a las 4 y media, esto el domingo, Pablo Dacal. Uh-huh. El sábado a las 9, Silentio. Uh-huh. 18 y media del mismo sábado, Gillespie. Eso va a estar bien. Eso va a estar muy bien. Y el domingo 16, a los que les guste, Gustavo Cordera, charla y acústica. Ah, oh, no vaya. El domingo a las 3 de la tarde, hay un Manu Chao Gira Mundo Tour, el 52 documental. Minutos, sí, el documental. Presentación de Blow, el libro de Gillespie, a las 6 y media, es lo que estaba diciendo antes. Y está la presentación del coleccionismo discográfico con Miquel Barça, el pibe que vino con la colección de discos, sí, en agosto. Sí, en agosto, con Fernando Pau y Alfredo Rosso. Eso va a estar muy bueno. Nosotros vamos ya mismo a la música, dos momentos prometidísimos con el señor Juan Pablo Ravioli de su álbum Para la Juventud, volumen 1, Los Últimos Tres, y después un tema de su álbum Para la Juventud, volumen 2, de este año. Estoy...